Radio 3 Marca. Juan Marlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, hoy. Y también tenemos con nosotros a Edu Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, destacar a nuestros oyentes que pueden seguir participando a través de las redes sociales y de infoscus.es con la porra en este caso, ¿no? Exactamente, si todavía no lo han hecho, ¿a qué están esperando? Deja tu porra a través de los canales oficiales de Facebook, usando el perfil de infoscus.es, y a través de Twitter, buscando el perfil de Luis Tran. También lo pueden hacer en nuestro portal multimedia en infoscus.es. Estamos en todos los sitios, tanto un servidor como un podcast, en Twitter, en Facebook, así que no hay que evitar. Voy a mandar tu resultado y como premio, no sé si es un premio o no, pero bueno, puedes estar aquí con nosotros. Sí, pues eso es un premiaco. Viviendo un marcador indirecto, una retransmisión de un partido de Elche, y ya nos pondremos en los saludos. Así que manda tu resultado, si no, pues bueno, tu pregunta, tu opinión, lo que quieras, a través de las redes sociales y de nuestro portal. Vamos ya con la actualidad del conjunto ilicitano. Te recuerdo que luego repasamos todos los datos y estadísticas que nos hemos dado en el día. Lo que trata de la actualidad es el último entrenamiento en el día de hoy, de cada enfoque del sábado a las 6 frente a Guadalajara. Bordalás para este partido cuenta con las bajas de Héctor Verdez, de Pedro y de Ángel, porque hoy ha reconocido que Pan no tiene la técnica y que al principio puede empezar a entrar en el equipo. Destacar que además hoy Quique Mateo ha sufrido una sobrecarga y se ha retirado el entrenamiento por precaución, pero en principio se ejercitará mañana con normalidad y podrá estar disponible para el míster, aunque por decisión técnica se ha quedado fuera los últimos minutos. Además, destacar también que todo apunta a que repetirá 11, el último que no se lleva a Alcorcón, con la novedad de Linares por seleccionado y sancionado antes. Ese posible 11 sería el formado por Juan Carlos en portería, Lando en la derecha, Pacal en la izquierda, en el centro Celta y Pellegrín, Sumetra en banda derecha, Ángel en la izquierda, en el centro Mantecón y Rupert, y arriba Mitrín y Linares en 4-4-2. Destacar además que ya se ha confirmado esta tarde el partido amistoso que disputará el conjunto de internos de Bordalás frente al alemán Borussia Dortmund el miércoles que viene, el grupo 11, a las 5 de la tarde en el estadio Martínez Valero. La entrada será gratuita única y exclusivamente para los abonados. El resto de aficionados que quieran ver el partido tendrán que estar por taquilla y pagar 5 euros para ver este encuentro. Vamos a escuchar ya voces del día, luego escucharemos también voces de la semana. En principio hoy ha sido la rueda de prensa del míster, que según las que ha hablado, largo y tendido de muchos temas. Vamos a poner los temas más interesantes, los cortes de voz más relevantes de la rueda de prensa de hoy. Y comenzamos, por supuesto, por las vibraciones, de cada partido del próximo año. Escuchamos a José Bordalás. Bien, bien. Thank you. que se está subiendo a Yori de Oterhofer, entre otros, hay muchos, muchos más. Destacar que reconozco que está buscando un contrato al mercado de invierno. Héctor Verde aún le quedan unos cuantos días para recuperarse, por unas 6 semanas, con lo que además quiere tener un hombre o dos hombres por puesto, que es mismo de tres, en un lugar de 4 jugadores, para contar todo lo que queda de temporada, que es más de la mitad. Por eso le preguntamos cuál es el perfil de un futbolista que busca ahora mismo en el mercado invernal y sin incluso ¿no? la edad, que son los jóvenes, o le parece que es individual que sea algo más. datos, referencias, noticias, que os hacemos tener más nada, mucha información aún. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También gazpacho, fideuá. En Pepe García, vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García. Cocina mediterránea y arroces de la tierra. En zona universidad, en el frente de Patiño, Plaza Castilla. Teléfono 966-610051. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. La Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. ¿Buscas un regalo diferente? Gamán Tienda Equipa, la primera y única tienda en Elche especializada en equitación. Ahora con zona outlet, puedes vender tus artículos de equitación que no utilizas y comprar de segunda mano lo que necesites por mucho menos de la mitad de su valor. Gamán Tienda Equipa, todo para ti y tu caballo a precios increíbles. Esta Navidad, Gamán Tienda Equipa, profesionales de la equitación, en Capitán Antonio Mena 130, Elche. Comercial Persemera. Puertas, tableros, parquet, cortinas y bricolaje. El remate. Con el gol y cerrar. Aquí seguimos en el remate. Vamos con algunos de los comentarios de esa porra que nos están llegando a través de las redes sociales y de Infotec. Yo no sé el duelo, pero yo estoy asustado porque los oyentes están dejando el resultado de la porra, pero es que, como saben, evidentemente que el Guadalajara es un equipo casi igual. No quiero decir que sea superior a Elche, porque el primero y es. Pero sí que es cierto que los resultados que nos están llegando son, por ejemplo, dice: no tengo buenas vibraciones, dice Sergio Alemán, de 3-1. Sí, es que ha perdido solo dos partidos de Guadalajara en su casa en esta temporada. O sea que no es un rival fácil. Pero tampoco me ha dado el cartón, que había repetido tres goles en la temporada. Eso es lo que hicimos. Antonio Álvarez dice: 1-3, Pellegrini y Nicky Mil por parte doble. Inés Comarín dice: hola a todos, empate a 2. Un puntico y para sacar. Y por lo último, Carlos Jaén dice 0-0. Entonces, de con esos 12%, 13, y metió 6, o sea, 50% de los goles que llevan en toda la temporada, se los hizo de nuevo. Esos son algunos de los comentarios que nos están llegando a través de Infotec.es y de las redes sociales. Y vamos con voces de la semana, rápidamente, para repasar lo que han dicho los jugadores sobre el partido del sábado. Escuchamos a Sergio Pellegrini. Con la misma motivación y con la misma intensidad y todo. Vamos a hacer también voces de decía sobre el conjunto. Vamos a ver, ¿qué punto de temporada? Sí, los últimos partidos este año, es un equipo que está en un momento muy bueno, de juego y de resultados, y va a ser parte de la oficina, pero bueno, estamos fuertes aquí en casa, sentimos con confianza y vamos a ver si podemos sacar parte de la dicen que nos explica lo bien, como está la batalla, lo que tú lo chico, la decide que es una parte de la persona que está en casa. Todos los campos. Lo que no sabemos es por qué en Guadalajara le han puesto mucho el nombre del campo, quizá porque en Madrid, es donde nació, pues sí que tiene un gusto del color el gente de Santiago de Madrid. Sí, porque no es de la ciudad, ni ha entrenado Guadalajara, ni ha jugado aquí, ni ha sido árbitro aquí, ni absolutamente no nada. O sea que no ha podido porque Guadalajara era puesto el nombre del estadio, o sea que sería, es raro, que una ciudad que no tenga ese personaje como ha sido un equipo a nivel nacional en muchas citas, pero no en Guadalajara. Bueno, vamos con más encuentros, porque hay varios encuentros con el Guadalajara y el Elche, aunque no hay antecedentes, ¿no? No, el encuentro que se puede producir el sábado es contra el jugador Jonathan Miller, que lo subió antes, Johnny, que es hijo de... Es hijo de Panamá, que fue delantero francés de los 80, es un medio centro, medio 74, y al igual que su hermano Aarón de la Almería, empezó en la cantera de Valencia, pasó por la Almería Real, por Madrid, tuvo que debutar con Castilla en segunda división. Este año, de los 16 partidos que ha jugado, lo han sacado 5 amarillas, y fue contra Elche. Y recordar que su otro hermano, Saúl, juega en el Atlético de Madrid, y es el más prometedor de los tres categorías porque estuvo entrenando ya con Quique Sánchez Flores en el primer equipo del Elche. Y luego nos trae también un dato muy interesante que es el de los comienzos de años. ¿Cuántas veces ha ganado el Elche en los últimos años al comenzar una liga? Pues es una estadística que deberá romperse el próximo sábado porque de los últimos 4 años, en las 16 temporadas que ha estado el Elche en segunda, solamente ha ganado en 3. Han pasado 9 y ha perdido 4. Y el caso es que la última hay que buscarla en la temporada 2004-2005, donde se vive, que es la mejor primera vuelta hasta ahora, las tres últimas, con 37 puntos, y ganó al Córdoba fuera 0-2. O sea que hace 7 años que el Elche no gana el primer partido de año. Esperamos que se rompa esa estadística. Muy extensa las estadísticas y los datos y curiosidad que nos trae siempre nuestro compañero Edurne. Muchísimas gracias, Edu. Que nos queda ahora hablar de los deportes, que hoy también es momento de cerrar y de balonmano. Por allá tenemos también a nuestro compañero Javier Más. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, señor. Ya hay mucha tela que cortar en este día por lo que ha acontecido en los últimos días y en la última semana. Muchas bajas en el mundo. Sí, se puede hacer a 3 bajas. Antes de acabar el año en el sector del deporte y ya este fin de semana se ha entrado en el momento de hoy. Son por motivos distintos, pero en todos ellos está el tema económico. Y poco más que comentar con las jugadoras que hay, con las cuatro jugadoras que a mí ahora mismo he hecho estar, pues van a viajar mañana, a las 8 de la mañana, hacia Cipoteña, para jugar el encuentro de la décima jornada frente al equipo de Pontevedra a las 7 de la tarde. No tiene más cubrido jornada, o sea que nos centraremos en este partido de la división de honor del Elchinista de la Liga de Fútbol. ¿Cuál de qué? Pues hacer el bajo y esperemos que se pueda hacer el objetivo que se le está dando en la puerta de la región, ¿no? Bueno, ya el equipo de Santiago de los Deves es mantenerse que está casi asegurado, pero bueno, el equipo va a ser un poco de la pista, un buen día de temporada y un poco de temporada. Y mira, si nos quedamos en 18 primeros, si podemos direccionarnos a la Copa de Rey, pues iremos. Muchísimas gracias, Javier, por darnos la información del balonmano en el día de hoy. Nosotros. Yo aprovecho también para repasar la agenda del fin de semana, aparte de ese partido del Chemuza, Juan Penisala, el sábado a 7 y cuarto frente a Naval Carnero, en el pabellón de Chalantalá. También en fútbol hay partido de la división de honor juvenil, el Peñarol visita al Levante el domingo a las 12, el Elche juvenil visita al Alcoyano el domingo a las 11 y media. Y en femenino nos juega el primer equipo, con el equipo de la Elche de Nores, frente al Sofía Cabe, domingo a las 10 de los 4 de Isabel Fernández. Destacar por último que hay All-Star de fútbol sala, sábado y domingo por la mañana, con los mejores jugadores de los 100 equipos de tres categorías. Los partidos más destacados, domingo a las 10 y media, la final de los All-Star 2012, y el domingo a las 12 de los cuartos, el bicentenario, contra la selección de primera división del equipo de fútbol. Lo dejamos aquí, muchísimas gracias. Y ahora, marcador especial Copa del Rey en Radio Marca. Un saludo mañana de vacaciones, el lunes, estamos así, a las 7 y cuarto.